Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Santiago Grijalva. Nacido en Ibarra y radicado en Quito. Poeta. Santiago Grijalva. Santiago, qué gusto recibirte en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Gracias por este espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación y estar con nosotros en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Santiago Grijalva, como decía en la presentación del programa, es poeta. Y hoy presenta su libro Arreglos para la Historia. Es un libro, obviamente, de poesía. Y justo estoy hojeándolo en este momento porque muy amablemente me ha dedicado uno de los ejemplares. Gracias, Santiago, muchísimas gracias. Y lo leeré esta noche, después de la presentación del libro. Santiago, ¿qué podemos encontrarnos en este libro? ¿Qué nos vamos a encontrar en estos poemas? Arreglos para la Historia surge de una idea no muy clara en un principio. Uno empieza a crecer y a darse cuenta que la historia necesita algunos ajustes y algunas contradicciones necesarias también. Entonces, empiezo hablando de la familia. Empiezo retomando a ese hogar tranquilo, en Ibarra, con mis padres, mis abuelos. Y después empieza a brotar una memoria que no se la pudo contener. Y se la mostró en este libro. Arreglos para la Historia busca hacer eso, una reivindicación o un ajuste de cuentas con ese niño que fue Santiago. ¿Un ajuste de cuentas con el pasado? ¿Con tu pasado? Con mi pasado. Sí, con mi niñez es prácticamente. Para recibirte acá en el programa estuve investigando un poco sobre ti. Y ahora me doy cuenta de que es posible que tus estudios estén presentes también un poco en tu poesía, porque estudias... Psicología Social Comunitaria. Ya, una carrera que yo no la había escuchado mencionar y me resultó muy interesante, Psicología Social Comunitaria. Sí. ¿Qué es Psicología Social Comunitaria? Se enfoca en el trabajo, como lo dice, en las comunidades, en lo social, viendo una perspectiva interna del sujeto, pero también viendo una perspectiva colectiva y viendo cómo se van ajustando las dinámicas, cómo se van creando estos vínculos en diferentes sectores, un poco alejado de la urbe, es un poco más con otros, con comunidades que no tienen facilidad de acceso a diferentes oportunidades y esto. ¿Y existe una psicología social? Sí, hay bastantes pensadores que enfocan mucho la psicología social. En Latinoamérica hemos tenido un boom muy interesante relacionado a esto y han salido autores que hablan desde el contexto, no desde una visión, por así decirlo, de afuera, sino que más bien es una visión netamente latinoamericana. Basándose en los contextos, en los vínculos que se van generando, que son diferentes a los que se generan en otras partes. Ahora, ¿esta carrera te ha brindado algún tipo de herramientas para asumir la poesía? Yo creo que sí. En cierta medida ha sido muy interesante trabajar con las personas, estar, convivir con ellas un determinado tiempo. Y uno se da cuenta de que yo creo que no se da cuenta, que empieza a aflorar una sensibilidad que se mantiene constante en el convivir después diario. Y uno se empieza a fijar en las cosas pequeñas que les enseñan estas personas. ¿Qué edad tienes, Santiago? 25 años. 25 años. ¿Este es tu primer libro? No, este es mi segundo libro. ¿Tu segundo libro? ¿El primero fue también de poesía? Fue de poesía también. ¿Por qué acudes a la poesía? La poesía... vaya pregunta. Creo que la poesía... llega en momentos que son indispensables. Uno cuando se siente a escribir no sabe qué va a pasar. Es igual que cuando uno se decide a vivir, no sabe qué va a pasar. ¿La consideras entonces una aventura? Sí, totalmente. Yo creo que, como decía el poeta Antonio Gamoneda, uno tiene que escribir en hojas en blanco, en folios blancos. Porque cuando coge uno la plumilla, como lo decía él, dice, el pulso lo da la mano, el carácter y todo lo que ha ido pasando en estos últimos tiempos. Entonces no hay que frenar esto. Santiago, ¿qué te parece si nos regalas en tu voz uno de tus poemas, por favor? Para que nuestros amigos en casa, en su oficina, conozcan algo de lo que se podrán encontrar en este libro que se presenta hoy acá en Quito. En el bar La Estación. El bar La Estación. Uh-huh. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Les voy a compartir un poema que se llama Batalla. Que la guerra sí, que la estructura, que la vida y el sistema, nosotros, la carne de cañón, la presa dulce de la soledad, ya no entendemos el mar y menos sus orillas. Que la luna talló mis ojeras y el sol mis arrugas, tus manos mis disculpas y tus soledades esculpieron también las mías. Que la guerra no, que la estructura, que la vida y el sistema, pero mi único lugar de batalla es tu vientre y como un cobarde rasguño tus ojos. Me cierras la puerta y me crece la duda de tus recuerdos. Que la guerra sí, que la estructura, que la muerte, que ya no importa. Este poema está en el libro Arreglos para la Historia. Reitero, tengo en mi estudio a Santiago Grijalva, joven poeta ibarreño, radicado en Quito, y presenta este libro, que como todo libro es un tesoro, que usted puede conocer esta noche a las 7 en el bar La Estación, en la Diego de Almagro. En la Diego de Almagro. Allí pueden encontrarse con Santiago Grijalva, pero hay otras personas que te acompañarán, hay personas que presentarán este libro. ¿Quiénes son? Sí, bueno, han sido personas que han estado en este proceso de creación, han sido lectores de antes de que salga el libro y son muy buenos amigos. Entonces me gustó estar en familia y sentir como hacer alusión al título y ir arreglando la historia con ellos, como ha ido pasando también. Entonces va a estar Javier Oquendo, que es el editor y el propietario del Ángel Editor. Uh-huh. Y va a estar Cristian Zurita, Juan Suárez y Jorge Luis Bustamante, jóvenes poetas que yo considero que son muy importantes ahora y con unas voces renovadoras. ¿Hay un despertar de la poesía en el Ecuador? Yo creo que sí. Yo creo que la gente cada día busca un sitio más seguro, que es la poesía, para sentirse comunicado con ese escritor que está al otro lado de esto. Entonces yo creo que los jóvenes están leyendo mucho más poesía y eso me da mucha alegría. Bueno, Santiago, llegamos al momento en el que mi invitado solicita una canción para escuchar aquí. Yo no pongo música en mi programa, la ponen mis invitados. ¿Qué quieres escuchar? Bueno, como hoy es la presentación de este libro y va a haber una intervención musical de Pancho Prado, me gustaría que sonara la canción de Umbral, ¿a dónde vas? Umbral es la agrupación a la que pertenece... Pertenció Pancho Prado. Magnífico. Escuchemos la música y en instantes regresamos con Santiago Grijalva.

como un método catártico, por así decirlo, a escribir y a fijarse en el poema, y a volver un poco a recoger todo lo que ha ido pasando y todo lo que uno supone que pasará, y se vale de eso para escribir. Es lamentable, Santiago, que en pleno siglo XXI, no solo en el Ecuador, en muchos sitios del mundo, el artista, el intelectual, el escritor, tenga que trabajar en otra cosa que no sea, en el caso tuyo, por ejemplo, escribir. Y he tenido a montones de artistas aquí en mi estudio que me lo han dicho: ojalá pudiera vivir de mi arte. ¿Crees que se podría llegar a vivir de la escritura, de escribir? Yo creo que sí se podría llegar a vivir de esto en un determinado momento, y bueno, no sé si se seguiría con el mismo fin que uno empieza, ¿no? Me gusta mucho lo que decía Juan Gelman cuando decía: yo vivo para escribir, no escribo para vivir. Y creo que ha sido la bandera consigna que la mantendré por mucho tiempo. ¿Tú trabajas en El Ángel Editor? Sí, eres soy director de mercado del... De logística y mercado. De logística y mercado del Ángel Editor. ¿Esto te garantiza mantenerte constantemente dentro de las letras, navegando entre letras? Sí, por suerte la editorial tiene un trabajo constante y bueno, ha ido adquiriendo bastante renombre. Ahora muchos autores escriben pidiendo un consejo editorial o publicaciones en El Ángel, y a eso uno le hace ver lo que está pasando también en otras partes. Tiene acercamientos a diferentes libros de poesía de diferentes partes del mundo, y eso es muy enriquecedor. Entonces, el mundo de las letras está circundando siempre. Te propongo escuchar otro de tus poemas en tu propia voz, ¿puede ser? Gracias. Reitero a mis amigos que estoy en Hablando Claro con Santiago Grijalva, joven poeta que hoy a las 7 de la noche en el Bar La Estación presenta su último libro, Arreglos para la Historia, un libro de poesía, obviamente, y lo presentarán, entre otros, nuestro amigo Javier Oquendo. ¿Ya tienes el poema? Sí, se llama Confesión. Madre, sé que aún esperas en el banco de aquella plaza donde tus sueños fueron arrancados. Siempre quise decirte que ella no es la culpable de esta soledad, que es tan solo mi pecho, lleno de vacíos, de memorias inservibles. Algún día tenía que aclarar el por qué me rehusé a creer en lo mismo que tú. La felicidad siempre es mutablemente inexacta. Aprendimos a llorar muy pronto, escondiéndonos de los monstruos de la noche y el tiempo. Olvidaste que el amor llega antes de empezar a vivir, y que el olvido nos llena de arrugas. No hay sitios seguros donde pararse a mirar el mar. Tampoco existe un arrecife que rompa las olas del primer amor. Por eso te digo, madre, ella supo culminar mi espera, romper el silencio de las manos. Me enseñó a cantar una canción que no conocía, a escondernos en la ciudad, cuando el frío del pecho aguarda en el mismo banco que aún esperas. Santiago, ¿has pensado escribir narrativa? Lo he intentado. ¿Lo has intentado? Me va fatal. Te va bien en la poesía. Me gusta lo que escribes. Bueno. Y hace unos días tuve acá en el estudio a un amigo tuyo, que se ha hecho amigo nuestro también, que es Cristian Zurita. Ah, Cris, sí, claro. Sí. En su caso, vi que acude mucho al soneto. Mm. Y en tu caso, te veo más en el verso libre. Sí. ¿Por qué te vas al verso libre? El verso libre, siento que hay una conexión más con el inconsciente en el verso libre, porque a veces salen ideas desperdigadas y buscarle tal vez ese orden lo puede cortar un poco. Eso es lo que considero yo, entonces por eso algunas cosas dejo que salgan y que afloren dentro del inconsciente. ¿Crees que un poema puede arreglarle la vida a un ser humano? Sí, yo creo que sí. Yo recuerdo un poema de Jaime Gil de Vidna que siento que en un momento determinado acomodó ciertas cosas en mi vida, que es este poema que dice "No volveré a ser joven", que es un, yo lo recomiendo muchísimo para esos momentos de soledad y reestructuración de los pocos años que se tiene, pero se lo repiensa mucho. Durante mis estudios llegábamos a conclusiones de que en la fatiga, en la crisis, es cuando mejor creamos, es cuando afloran ideas geniales. ¿Te ha ocurrido? ¿Te ocurre? Me ha ocurrido, y me ocurrió en el libro, en Arreglos para la Historia. Bueno, pasamos un momento complicado en casa, y vino todo este remanente de los abuelos. Y yo creo que fue una crisis bastante fuerte. Y empezó a suceder esto, a retomar imágenes de cuando niño y a recordar la casa de los abuelos, a mi abuela. Y eso ha sido, yo creo que fue una circunstancia sumamente compleja. ¿Qué poema te falta por escribir? Bueno, te faltan muchos. Pero ese poema que tú ves, siempre uno tiene una obra que quisiera hacer, ¿no? Últimamente he estado trabajando en un poemario que se llama Cerrar una ciudad. ¿Cerrar una ciudad? Sí. Surge de la idea de un viaje y la ciudad se cierra como una puerta. Y así se va en varias ciudades. Pero creo que son unos poemas que tienen que esperar mucho aún, porque están siendo trabajados de otra forma. Bueno, pero es un poemario que yo lo quiero mucho y creo que se va a esperar bastante en tiempo en salir. Nos estamos acercando al final, Santiago. Yo quiero reiterarle a nuestros amigos que la invitación está en pie para que esta tarde, a las 7, estén en el bar La Estación, en la presentación del libro Arreglos para la Historia, de mi invitado de hoy, Santiago Grijalva, joven poeta, que tiene muchas cosas que decir, infinidad de cosas que decir, y le va muy bien con la poesía. Las dice muy bien con la poesía. Santiago, cuando llegue ese día, para unos es un día de incógnitas, para otros un simple final, ¿qué epitafio quisieras tener allí? Me parece que lo digo acá. ¿Está también en tu libro? Sí. Me parece que dice, y mi epitafio, dos soledades que van de la mano. Santiago, yo te agradezco infinitamente que hayas estado conmigo hoy en Hablando Claro, que hayas compartido estos pensamientos con nuestros amigos que nos escuchan en el auto, en la casa, en su oficina, en fin, en múltiples sitios. Espero que te acompañen muchos amigos y muchos también que quieran conocerte hoy en el bar La Estación. Yo te deseo muchos éxitos. Muchos éxitos en la poesía, y quizás algún día te vaya bien también con la narrativa. No sabemos. Bueno, esperamos. Uno nunca sabe. Muchas gracias por este espacio. Muy agradecido, de verdad. No, el agradecimiento infinito a ti, infinito a los escritores, artistas, gestores culturales. Nosotros simplemente estamos haciendo nuestro deber. Estamos cumpliendo con nuestro deber, que es visibilizar a todos los que de una forma u otra crean en el país. Santiago, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué música? A Primera Vista, de Pedro Aznar. Pedro Aznar, A Primera Vista. A Primera Vista. Perfecto. Nuevamente, gracias. Un abrazo, Santiago. Éxitos. Aquí está la música. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro.